Bien, lo que estamos escuchando de fondo es una versión curiosa de la Marcha de las Malvinas en un tono de murga urbana, podría decirse, que pertenece a la primera antología musical, El Cancionero Malvinas, y nos está visitando Julio Cardoso, que es, corregime si me equivoco, sos director del Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús. Sí, señor. Bien, bienvenido. Gracias por invitarnos. Bueno, y queremos saber un poco qué se trata todo este proyecto, esta antología, que bueno, tiene un número importante de artistas importantes, haciendo versiones de temas relacionados con toda la temática de Malvinas, ¿verdad? Sí. Y bueno, contanos un poco, a mí me gustaría saber, en primer lugar, ¿qué es el Observatorio Malvinas? Mira, el Observatorio Malvinas es un espacio de la Universidad Nacional de Lanús que desde hace 2 años tomó el tema Malvinas como un campo de investigación y de producción de materiales, en el campo de la cultura en general, muchos dirigidos a como producciones pedagógicas para el sistema educativo, pero otras, como el disco, por ejemplo, que puede tener cualquier fin, digamos, uno lo puede estar escuchando en su casa si quiere, o acá en la radio. No necesariamente es un disco para los colegios. Tenemos ahora, por ejemplo, un espectáculo teatral en el Teatro Cervantes, que se llama Islas de la Memoria, también sobre el tema, y ha producido además congresos latinoamericanos, tiene una serie editorial, libros, y nació como un acuerdo entre la universidad, porque la universidad, por elección de la rectora, la doctora Ana Jaramillo, que el tema le parecía un tema como pendiente en muchos sentidos, en muchísimos sentidos, y la Asociación de los Familiares de los Caídos en Malvinas, que es una organización civil, una ONG que nació apenitas, terminó la guerra y es la organización que los representa. Por un convenio de ellos se creó este espacio y a mí me tocó la responsabilidad de coordinar las actividades de ese lugar. Entre esas cosas hemos producido este disco, que es fruto de una investigación previa. Hicimos como un relevamiento, un primer relevamiento, no podemos decir que es exhaustivo, que reunió 200 temas muy diversos, de canciones muy humildes a otras muy conocidas, vinculadas al tema Malvinas, tanto antes de la guerra o inspiradas en algún hecho de la guerra o algún hecho de posguerra, y en general de muchísimos géneros populares casi. O sea, todos. Que además de los 15 temas, 15 son, ¿no? No, sí. Hay en el disco. Sí, son 14, uno tiene 2 versiones. Ok, sí, tenemos 180 temas. Sí, claro, y no diría que eso agota, porque incluso salió el disco y empezaron a llegar a Yo Conozco, ¿no? Muchos. Canciones muy humildes, digo, que no tienen edición, digamos, escuchadas en provincias, ¿no? Y lo que tratamos de hacer en este disco era hacer una selección representativa, aunque quedaron muchos géneros. El heavy metal, por ejemplo, tiene muchos temas vinculados a la cuestión Malvinas, y no hay en este disco uno de ese género, pero tratamos de como de representarlos todos y no dejar de poner algunos que eran muy conocidos, como Nor Bombardea en Buenos Aires. Eso. O sea que si se quiere esto da para muchísimo más. Sí. Nos extrañamos nosotros. Se nos ocurrió esto, no a nosotros, los familiares, cuando se aproximaba el cumplimiento de los 30 años de la guerra, conversando a ver qué se podía hacer, qué cosas podíamos proponer para eso, propusieron, una de las mamás dijo, y si lo celebramos con música. Entonces a partir de ahí empezamos a trabajar, lo convocamos a Emilio del Guercio para hacer la dirección musical del proyecto. Que lo estamos esperando todavía. Emilio, te estamos esperando. Y Eduardo Svetelman, por convocatoria a su vez de Emilio, hizo los arreglos de todos los temas. Y después juntos fuimos convocando a los músicos que participan en este trabajo, ¿no? Y nos llevó un año. Nosotros pensábamos que iba a ser un trabajo más cortito, pero bueno, nos llevó un año. Sí. Bueno, no sé si les parece, podemos oír alguno de los temas y después seguimos charlando un poquito más. Dale, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a escuchar? Mirá, este es un tema que es producto de 3 historias de amor. Es una historia que se cuenta, que es una ficción, pero su fundamento documental son 3 historias de amor que conocemos,

el sur se ha construido una casita en la playa y en la espuma de las olas vuelve a encontrar la mirada. Excelente tema, ¿eh? Estábamos escuchando Dorothy Ramiro de la primera antología musical Cancionero Malvinas y estamos con Julio Cardoso, que es el director del Observatorio Malvinas. ¿Qué nos vas a contar acerca de este tema que escuchábamos? Beto Azurey es el que es el autor del tema, es amigo de hace muchísimo tiempo y yo el tema lo conocía cuando no tenía más circulación que cuando tocado en su casa, digamos, en donde él estaba. Y por un trabajo y además conocía estas otras, fragmentariamente, estas otras historias de amor que habían sustentado la realización del tema. Y tuve que ir a Río Gallegos a hacer un trabajo para el Instituto Nacional del Teatro. Yo en ese momento hacía un programa de televisión para el instituto. En Río Gallegos había un actor que había sido excombatiente, Andrés Fernández, y que estaba dando talleres de teatro en la cárcel. Y nos interesamos por la historia de él, sobre todo porque él, en una declaración que había hecho, él es de Merlo, de la provincia de Buenos Aires, se había ido a vivir ahí porque era el lugar cuyo paisaje se parecía más a las islas, una de las razones por las que hizo eso. Y la otra, la razón por la que daba un taller en la cárcel era como una devolución a la comunidad por lo que él había sentido como respaldo durante cuando él le tocó estar en Malvinas. Me pareció que era todo, era un montón de cosas para hacer una nota. Fuimos a hacer una nota con él y vamos a la casa. Y él empieza a hablar y estaba de espalda a la ventana, estaba, ustedes si escucharon el tema, habla de que me construí una casa al borde del mar. Entonces, yo me empecé a acordar, mientras él hablaba, me empecé a acordar del tema. Entonces le digo, mira Andrés, paremos un poquito. ¿Vos tuviste una historia de amor en las islas? Y su silencio. Sí, me dice. Entonces le digo, yo sentí de casualidad que había encontrado al verdadero protagonista de la canción que yo ya conocía, ¿no? Entonces salí corriendo, bueno, corriendo, pero salí de casa a buscar un teléfono para llamarlo a Beto y decirle, encontré yo a tu Ramiro. Y efectivamente había tres historias que de cercanía. En Puerto Argentino había muchísimos soldados y es el lugar de mayor concentración de población, y bueno, las tres se dieron en esa zona, esta en particular en una zona más del campo, ¿no? Mirá, muy bueno. Qué bonita historia para acompañar la canción. Y algunas más que recién estábamos hablando, pero las vamos a estar desplegando después de la tanda, que son muy interesantes, ¿no? Cómo es salir, cómo es entrar. Sí. Ofrendas Urbanas, jueves de 20 a 22. La Tribu, 88.7. Apagala. www.fmlatribu.com. No acudas a mí a lloriquear como un perro cada vez que ocurren dificultades. La Tribu. Espacio Publicitario. SICA, Sistema Integral de Control Ambiental. Sistema Integral de Control Ambiental. ¡Oh no, santo cielo! Erradicación de plagas en servicios industriales y domésticos. Higiene sanitaria de tanques para consorcios, industrias y vivienda. Exterminio definitivo de todo tipo de insectos y roedores. Control efectivo de olores indeseables. SICA, Sistema Integral de Control Ambiental. SICA. Una respuesta concreta para cada problema. Sí, solicite presupuesto sin cargo al 4585-9072. SICA, Sistema Integral de Control Ambiental.

digo, está, es coherente con el origen de esa población, que es una población implantada a mediados del siglo XIX. En 1842 empezó a venir, los primeros pobladores vinieron de Gales, si no son británicos, como siempre hacen los británicos. Tortas galesas pero mandan a sus reinos subordinados. Ah, ¿no? Por supuesto. Los escoceses y los galeses fueron las primeras familias que se radicaron, desplazando a los pobladores argentinos que había en el momento de la ocupación, ¿no? Por eso es que las Naciones Unidas no reconoce a los habitantes isleños como pueblo, porque son un grupo colonial con identidad británica, así que no es independiente del colonizador, del ocupante. Ah, ok. ¿No? Es parte de su sociedad. Como un virreinato. Claro, vos dirías, ¿cómo si los deseos del habitante de las islas, hay que cumplir los deseos, ¿qué podría ser un grupo de británicos? Más que confirmar la voluntad del ocupante. Totalmente. Entonces, por eso es que Naciones Unidas los excluye en la decisión. No en sus intereses concretos, digamos, porque no están en disputa sus casas, sus trabajos, sus empresas, ¿no? Está en disputa la jurisdicción soberana. Completamente. Se habla inglés, pero hay un montón de chilenos que es el lugar más próximo en donde vos podés trabajar cobrando en libras esterlinas. Entonces, hay mucho... Ah, los chilenos pueden trabajar. Sí, claro, solo los argentinos no pueden. Hay chilenos, hay peruanos, hay africanos de ex colonias británicas como Santa Elena, y cumplen ellos todos los servicios de la carnicería, el taller mecánico, la limpieza, la cocina, la atención administrativa de un hotel, ¿no? Y el resto de la población de las islas o es empleada de la única empresa que es la dueña de todo ahí, que es la Falkland Island Company, que es la factoría que fundan. La ocupación es 1833 y 10 años después se funda la Falkland Island Company para administrar ese beneficio adquirido, ¿no? Por la fuerza. Esto sucedió en la India igual, en todas las colonias se fundan de esa manera. Y esa misma empresa atravesó toda la época colonial. Entonces, ¿son empleados de eso o son funcionarios públicos? O sí, maestros. O médicos, claro. Exactamente. ¿Y qué ¿cómo pasa? Es salir y entrar, ¿no? Ajá. Eso. Y entonces vos, cuando las tres veces que yo fui, la primera vez me sorprendió muy gratamente, después ya, como ya lo conocía, no me sorprendió, pero fue muy lindo porque llegamos ese año el avión de LAN que hacía escala en Argentina continental para ir hacia las islas lo hizo en Ushuaia. Entonces no había nadie en el aeropuerto porque no va nadie para desde ahí. Entonces estábamos nosotros tres que éramos parte del equipo que íbamos a filmar. Y cuando nos pusimos en la oficina, en el mostrador de migraciones, aparece el hombre y pensó, ¿qué vuelo es? Pregunta, porque no había ningún vuelo tampoco a esa hora. Y el de LAN, que viene de Punta Arenas y va a Malvinas. Y entonces el tipo se ríe, agarra el pasaporte, se ríe y nos dice, no les pienso cerrar la salida, porque ustedes no salen de la Argentina. Pero allá no me importa lo que va a pasar. Nos reveló. Claro, allá seguramente les van a sellar la entrada, pero claro, ustedes de acá no salieron. No salieron nunca, muy bien. Y estaba muy contento él de poder hacer eso frente a los pasaportes que le presentábamos. Había como una... ¿Todas las veces te pasó eso? Claro, y las otras veces... las otras dos fueron desde Gallegos, desde Río Gallegos, no desde el sueño. ¿Y tampoco te sellaron el pasaporte? No, porque es una norma argentina, digamos. Pero lo que pasa es que como no es habitual que haya viajes, el tipo le tocaba, se ve por primera vez hacer eso, entonces estaba contento de no poner el sello, claro. Sí. Su granito de arena. ¿Y qué son los kelpers? ¿De dónde vienen? Decinos con kelper es el nombre de un alga. Que hay mucha alrededor de las islas, una alga que después se usaba, después de secar y molida, se usa como abono natural. Ahora se usa mucho el alga como abono de los campos. Una práctica que había mucho en el Reino Unido por el desgaste de la tierra, y la trasladan estas familias, la trasladan acá, la usan. Y los británicos, los ciudadanos, porque hasta la guerra los que habitaban las islas eran ciudadanos de segunda, no eran ciudadanos británicos, eran ciudadanos de las colonias, digamos, no, los que mandaron de prueba, a ver, claro, si... exactamente. Y a pesar de que ya tenían en ese entonces cinco, por lo menos cinco o seis generaciones de algunos de ellos, ¿no?, de nacidos y criados en las islas, y entonces los británicos usaban ese nombre de esa alga que se usaba para abonar la tierra como sobrenombre de los habitantes tradicionales que habían venido con la, con la ocupación británica, ¿no? Entonces quedó, era una despectiva, como decirle bolita a un boliviano, sería, ¿no? Sí, sí, además abono. Era un despectivo. Como, claro. Claro. Sí, sí, sí. Después se generalizó, se fue, digamos, quedó desprovisto de ese carácter agresivo, pero ahora no se lo usa demasiado. Bien, bueno, y volviendo un poco a ver, hay Islas de la Memoria. Sí. Es una obra que tuya, que dirigís junto con Manuel Longueira. ¿Dónde se puede ver y cuándo? En el, Teatro, en el Teatro Nacional Cervantes, los viernes y sábado a las 19 horas y los domingos a las 18:30. Durante hasta el 26 de junio, va a tener después dos meses de gira al interior, y probablemente nosotros le demos más vida después acá en Buenos Aires. ¿No tienen algún sitio web donde la gente pueda ingresar? Bueno, también se puede escuchar la música online para aquellos que les interese escuchar el cancionero Malvinas. Sí, sí. ¿Pero dónde puede la gente contactarse? El observatorio tiene un sitio en construcción que es observatoriomalvinas.com. Está en construcción, tiene poca información por ahora, tiene la información de la obra de teatro y algunas otras cosas. Para averiguar o dar con este disco pueden escribir a obmalvinas, todo minúscula, @unla.edu.ar. Bien, y si nos mandas un mail a nosotros, ofrendasurbanas@gmail, también nosotros somos un link para llegar a la gente del cancionero Malvinas y podemos conseguir algunos discos para ellos, para los que nos dejen alguna ofrenda. Sí, no dijimos porque me gustaría decir que en el disco están, por ejemplo, Horacio Fontova, Emilio del Huerzo, Ricardo Mollo, Ricardo Soulé, Guillermo Fernández, Raúl Lavie, Rally Barrio Nuevo, Jorge Zuligoy, Mario Bofil, Enrique Llopis, Tarragó Ross, Peteco Carabajal, Julio Lacarra, Hernán Lucero, Rodolfo Mederos, Baglietto, Julia Senco, Teresa Parodi, Lidia Borda, Lito Nevier, Silvina Garré, Verónica Condomí, Suna Rocha, Raúl Carnota, Yamila Cafrune, Chani Suárez, me mataste, Hilda Lizarazu, Rubén Rada, Miguel Cantilo, Claudia Puyó, todos, bueno, trabajando voluntariamente en estas versiones. Sí. Muy bien. Bueno, antes de irnos escuchando algún otro tema que elijas, ¿querés? Nos vas a dejar tu ofrenda urbana, como todos los invitados que pasan por aquí. ¿Y eso me toca ahora? Sí. Bueno, a ver. Podés dejar varias. ¿Varias? Sí, la que... Empecemos por una. Digamos, yo les dije que fui tres veces a las islas, ¿no? La primera, lo primero que me pasó fue, llegué, había un tiempo espantoso, y a la mañana siguiente íbamos a hacer un documental, entonces ya teníamos un plan de trabajo, y fuimos muy tempranito a un monte que está a unos 10 kilómetros de Puerto Argentino, que se llama Monte London, sitio en el que se dio una de las batallas más fuertes, violentas, y donde más bajas hubo en la guerra del 82. Fuimos en una 4x4 y fuimos, no hay caminos prácticamente allá, y tardamos muchísimo tiempo, yo creo que fueron como 4 horas en llegar al lugar. Un monte, ellos le llaman montañas, a eso nosotros son 600 metros, las alturas son poquito. Y cuando llegué, bajé de la 4x4 y estábamos en la cumbre de ese lugar, y no se veía a 5 metros de la niebla que había, digamos, era tremendo, la verdad. Y bajamos y en 30 segundos quedamos completamente mojados. Además se veía pasar... ¿De la niebla? Sí, la niebla se veía pasar, es decir, vos veías, la veías venir y la veías como pasaba por abajo de tu brazo, pero era densísima. Y miré, como el único lugar que posible para mirar era para abajo, miré para abajo y donde yo estaba parado había un pañuelo roto, es decir, muy viejo. Entonces, lo que nosotros decimos cuando estudiábamos geografía, la turba es lo que cubre todas las islas, que es un colchón de 20 centímetros de vegetal muy esponjoso y húmedo, ¿no? Entonces, ese pañuelo estaba asomando, se veía un pedacito, ¿no? Entonces yo bajé, agarré el pañuelo, lo tiré y junto con eso salió un cable que estaba enredado. Y levanté el cable y el cable se fue levantando, ¿no? Era un cable de comunicación. Claro. Caminé un paso y vi un botón. Botón de esos de con el escudo argentino. Ay, ¿sí? Puta madre. Y entonces te vienen todas las emociones que te puedas imaginar, todas juntas, todas contradictorias, porque por muchas razones, no importa. Sí. Y bueno, yo me puse a llorar como los dos compañeros que estábamos juntos. Y había un completo silencio, nos acompañaba un isleño que nos hizo la guía, y él tuvo la prudencia de irse en ese momento, se fue lejos. Y me senté en una piedra y seguí buscando. Metí la mano entre eso que estaba y encontré un paquete adentro de una media negra, que era un ¿cómo se llama para coser? Un set de costura, sí, un costurero. Un costurero, eso. Un costurero con sus cositas adentro. Al lado de eso había un cosito de Gillette de crema para afeitarse, ¿no? Y bueno, estuvimos ahí, ponerle 20 minutos, sí, media hora, y se empezó a despejar, y todo el campo era así, de ese sí, lugar, no, todo era así. Y sí, el cable ese te llevaba al primer pozo en donde vos veías que era el lugar de los soldados. Estaban ahí, tal cual, por eso parecía como si lo único que faltara eran los soldados, porque estaba claro, todo lo demás. No pasó el tiempo. Ajá. ¿En qué año fue eso? Y yo estuve ahí en el 2004. Bueno. Palas, los frascos de dulce de leche. Ah, o sea, buenísimo. Nunca más fuimos a ver qué pasa. Cantimploras, los cargadores de FAL, balas por todos lados, balas sin disparar y montones de balas de los casquillos. Todo tiempo prácticamente muerto, intacto. El tiempo intacto. Claro. Hicimos un recorrido muy grande en esa semana. Hicimos 900 kilómetros en la isla Soledad, yendo de un lugar a otro de campos de batalla, distintos lugares, y no encontramos un solo resto británico. Claro. Después preguntamos y en la mirada local era para que ellos dejaban eso, si así nos lo expresaron, ¿no? Para que nosotros recordemos que habíamos perdido. Y era extraño porque nuestro recuerdo era, en realidad la impresión que teníamos era estuvimos acá, digamos, no era todo al revés. No, era una cosa que no era solo mía, sino que era transmitida también por las familias cuando visitaban, acá estuvimos. Y ellos no, parecía, porque se habían llevado todo, limpiaron el campo de todos sus restos de cosas. Suelas de borseguí, digo, puedo seguir mucho tiempo, ¿eh? Claro. La lata de dulce de batata. Sí. Montones de cosas. Era tremendo, buenísimo. Era tremendo. Bueno, tremenda ofrenda, sí. Dejaste. Bueno, está bien, iba a decir otra, pero no. Salió esto. Bueno, y bueno, te agradecemos mucho la visita. Uh-huh. Súper interesante todo esto. Y nos gustaría despedirnos con un tema que elijas del disco. Otro más. Bueno, puedo elegir una canción muy chiquitita. Yo dije que había canciones conocidas como No bombardeé en Buenos Aires, o la de Reina Madre de Porchetto. Uh-huh. Que se han Señora escuchado Violencia. Mucho. Señora Violencia de Miguel Cantilo. Uh-huh. Pero elijo la que canta Peteco Carabajal, que se llama Huella del Agua, que es una huella que nosotros encontramos de casualidad, muy poco conocida. Bueno, ¿qué número es? A ver, así le pasamos la 6, la número 6. Ah. Ahí va, bueno. Muchísimas gracias, Julio. No, bueno, gracias. Un aplauso gracias por el laburo. esta huella que canto, huella del agua, ya no guarda rencores en la distancia. Un pucará que vuela mojando el ala, ha cambiado rencores por esperanzas. A la huella de las Malvinas, clavadas en el pecho como una espina. La huella que en el agua quedó grabada, es huella que dejaron en la patriada. Es huella que dejaron en la patriada. Esta huella que canto, huella del vino, ya no tiene rencores ni tiene olvidos. Va caminando altiva por su destino, ya no tiene rencores en el camino. A la huella del mar sereno, al odio y a la angustia derrotaremos. La huella que en el agua quedó grabada, es huella que dejaron en la patriada. La la la la la la la la la la la la. Es huella que dejaron en la patriada. Ofrendas urbanas, jueves, 20 horas. Sintonizalo.